Chinchil contento se despidió. Usa los dones que Dios te dio. Haz con tu música buenas acciones. Verás que la vida son lindos colores. El arco iris fue su resplandor. En la casa.